Nabucodonosor ya había encontrado al menos tres oportunidades para comprender que todos sus logros deberían ser acreditados al Dios de los hebreos. Pero debido a que no aprendió esta lección, Dios le dio una última lección para ayudarlo a comprender la diferencia entre el orgullo y la humildad para vislumbrar el carácter de Dios. Y los temas que trataremos en esta lección son los siguientes. Número uno, el orgullo. Al centrarse en sus propios logros, Nabucodonosor olvidó al Dios de Daniel, a quien le debía su trono y todo lo demás. Número dos, hablaremos de la humildad, porque solo después de que perdió su reino, Nabucodonosor pudo reconocer al Dios de Daniel como la fuente y sustentador de su poder. Y número tres, Dios mismo. Dios se revela en este episodio como aquel que establece reyes y los elimina. Así que ve por tu Biblia y un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzamos el estudio con nuestro versículo central, Daniel 4:3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Sabes que al orgullo se lo ha llamado el verdadero pecado original? Primero se manifestó Lucifer, un ángel en las cortes del reino de Dios, en las cortes del cielo. Dios le dice así a Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sabes? El orgullo llevó a la caída de Lucifer, por lo que ahora usa su orgullo para guiar a las innumerables personas por el camino de la autodestrucción. Todos somos seres humanos caídos, dependientes de Dios para nuestra misma existencia. Cualquier don que tengamos, cualquier cosa que logremos con esos dones, solo provienen de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos atrevemos a ser orgullosos, a ser jactanciosos o arrogantes cuando en realidad la humildad debería dominar todo lo que hacemos? A Nabucodonosor le llevó mucho tiempo comprender la importancia de la humildad. Incluso la aparición del cuarto hombre en el horno de fuego no cambió el curso de su vida. Porque solo después de que Dios le quitara su reino y lo enviara a vivir con las bestias del campo, entonces el rey reconoció su verdadera condición. El rey pronunció palabras arrogantes. ¿Y qué le sucedió? ¿Y por qué? Vamos a Daniel capítulo 4, versículos 1 al 33. Son varios versículos, traté de resumir solamente en algunos. Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Dios le dio a Nabucodonosor un segundo sueño. Esta vez el rey no lo olvidó, pero debido a que los expertos babilónicos volvieron a fallar, el rey convocó nuevamente a Daniel para que le brinde la interpretación del sueño. Y en el sueño el rey vio un gran árbol que llegaba hasta el cielo y un ser celestial que ordenaba que el árbol sea cortado. Solo el tronco y las raíces quedarían en la tierra y serían humedecidos por el rocío del cielo. Pero lo que debe haber preocupado a Nabucodonosor fue la parte del sueño en la que el ser celestial le dijo: su corazón de hombre será cambiado y le será dado un corazón de bestia, y que pasarán sobre él 7 tiempos. Reconociendo la seriedad del sueño, Daniel expresó cortésmente el deseo de que el sueño se refiera a los enemigos del rey. Sin embargo, fiel al mensaje transmitido por el sueño, Daniel dijo que, de hecho, el sueño se refería al rey mismo. ¿Sabes que los árboles se usan comúnmente en la Biblia como símbolos de reyes, naciones e imperios? Por lo tanto, el gran árbol es una representación adecuada de un rey arrogante. Dios le dio a Nabucodonosor dominio y poder, sin embargo, persistentemente no reconoció que todo lo que poseía provenía de Dios. Quizás lo que es tan peligroso del orgullo es que puede hacernos olvidar cuán dependientes somos de Dios para todo. Y una vez que lo olvidamos, quedamos en terreno espiritual peligroso, resbaladizo. Pregunto, ¿qué cosas has alcanzado en tu vida? ¿Puedes enorgullecerte de ellas sin ser orgulloso? Bueno, Dios nunca envía un castigo o hace suceder las cosas sin antes advertir. Y aquí tenemos en Daniel 4:27 lo siguiente: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel no solo interpretó el sueño, sino también le mostró a Nabucodonosor la salida de su situación. Nabucodonosor realizó una gran obra de construcción en Babilonia: los jardines, un sistema de canales y cientos de templos y otros proyectos de construcción convirtieron a la ciudad en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero tal esplendor y belleza, al menos en parte, se logró mediante la explotación de la mano de obra esclava y el descuido de los pobres. Además, la riqueza del imperio se utilizó para satisfacer los placeres del rey y su séquito. Por lo tanto, el orgulloso Nabucodonosor, y su orgullo no solo le impidió reconocer a Dios, sino que como consecuencia también lo dejó ajeno a las dificultades de los necesitados, o sea, los olvidó, los dejó a un lado. Y dado el interés especial que Dios muestra por los pobres, escucha bien, Dios se interesa por los pobres, no nos sorprende que de todos otros posibles pecados que Daniel pudo haber señalado ante el rey, él destaca el pecado de descuidar a los pobres. Bueno, el mensaje de Nabucodonosor no es para nada novedoso, porque los profetas del Antiguo Testamento a menudo amonestaban al pueblo de Dios para que no oprimiera a los pobres. Y de hecho, uno de los pecados que provocaron el exilio del rey fue el abandono de los necesitados. Al fin y al cabo, la compasión por los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana. Y por el contrario, la explotación y el abandono de los pobres constituye una agresión contra Dios mismo. Esto es serio, amigos. ¿Por qué piensas que hay revoluciones y toda clase de problemas que explotan a cada rato en los países? Es por este mismo problema. Por eso, al cuidar de los necesitados, reconocemos que Dios es el dueño de todo, lo que significa que no somos propietarios, sino simplemente administradores de lo que le pertenece a Dios. Por eso, al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios y reconocemos su señoría. Es la propiedad de Dios lo que debería finalmente determinar el valor y la función de las posesiones materiales. Y aquí es donde Nabucodonosor falló. Y también nosotros corremos el riesgo de fracasar, a menos que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestros logros y manifestemos nuestro reconocimiento de esta realidad ayudando a los necesitados. Y Dios quería llevar al monarca al terreno del arrepentimiento para poder obrar en su corazón. Y a pesar de que le dijeron que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios, el orgullo implacable de Nabucodonosor hizo que se ejecute la orden celestial. Y mientras un día el rey caminaba plácidamente por su palacio y se vanagloriaba por lo que había logrado, se vio afectado por una condición mental que forzó su expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una condición mental patológica conocida como licantropía, licantropía crónica o zoantropía. Tal condición lleva al paciente a actuar como un animal. En los tiempos modernos, esta enfermedad se ha denominado como disforia de especie. La sensación de que el cuerpo que uno tiene es de una especie equivocada y por lo tanto se tiene el deseo de ser un animal. Mira estos otros incidentes y cómo Dios quería obrar en el corazón de otros líderes y del pueblo para que se convirtieran de su mal camino y de su arrogancia. El rey también era arrogante y vanaglorioso. Mira lo que dice aquí el libro segundo de Reyes. Luego leeré Jonás y luego leeré Jeremías. Dice así: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hacia la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Bueno, ¿qué nos dicen, amados, estos textos sobre la posibilidad de que el rey hubiera podido evitar el castigo? Desafortunadamente, Nabucodonosor tenía que aprender por las malas. Y cuando se lo invistió con poder real, él no tenía la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. Por lo tanto, al privar al rey de la autoridad real y enviarlo a vivir con las bestias del campo, Dios le dio al rey la oportunidad de reconocer su total dependencia de él. De hecho, la última lección que Dios quería enseñarle al arrogante rey era que el cielo gobierna. Y de hecho, el juicio sobre el rey tenía un propósito aún mayor en los planes de Dios, tal como se expresa claramente en el decreto de los seres celestiales, como dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otras palabras, la disciplina que se le aplicó a Nabucodonosor también debería ser una lección para todos nosotros. Debido a que pertenecemos a un grupo de los vivos, deberíamos prestar más atención a la lección principal que se supone que debemos aprender, y es que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Bueno, finalmente el rey tuvo que levantar la vista al cielo, porque sabes, cuando estamos en el fondo del pozo hay un solo lugar para mirar y es para arriba. Y aquí tenemos en Daniel 4, 34 al 37 que nos dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cómo y por qué cambiaron las cosas para el rey? Es que Dios permitió que Nabucodonosor se vea afectado por una rara enfermedad, para que eventualmente se restaure con rapidez de su salud mental, o hacia su salud mental. Y curiosamente, todo cambió cuando al final de los 7 años, predichos por el profeta, Estos son los siete tiempos, que referirse a siete años que él pasó así. El rey enfermo levantó los ojos al cielo. Ahora, yo quisiera leerte algo que dice la profetisa del pueblo de Dios en el libro Profetas y Reyes. Describe esto de una forma magistral, página 382. Dice, durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante siete años fue humillado ante todo el mundo. Y al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Bueno, no hay duda de que pueden ocurrir grandes cambios cuando levantamos nuestros ojos al cielo, ¿no es cierto? Tan pronto como su entendimiento regresó, el rey dio evidencia de que había aprendido la lección. Pero esta historia no se trata tanto de Nabucodonosor como de las misericordias de Dios. El rey había perdido tres oportunidades anteriores para aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Y tales ocasiones estuvieron disponibles para él cuando reconoció la sabiduría excepcional de los cuatro jóvenes cautivos en Judea, como está en Daniel 1, o cuando Daniel interpretó su sueño en Daniel 2, y cuando los tres hebreos fueron rescatados del horno del fuego, Daniel 3. Al fin y al cabo, si ese rescate no lo humilló, pregunto, ¿qué podría hacerlo? Bueno, a pesar de la terquedad, esa terquedad de gobernante, ese síndrome, Dios le dio una cuarta oportunidad y finalmente ganó el corazón del rey y lo restauró a su cargo real. Yo pregunto, ¿cómo ilustra el caso de Nabucodonosor? ¿Cómo lo está ilustrando? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Y cómo Dios nos da oportunidad, una oportunidad tras otra, para restituirnos a una relación correcta con Él? O como San Pablo escribió muchos siglos después, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad o procedan al arrepentimiento. Amigo, amiga, en esta historia tenemos un poderoso ejemplo de esa verdad. Reflexionemos, pues. ¿De qué manera Dios te ha humillado? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué cambios podrías tener que para evitar que tengan que enseñarte otra lección una vez más? ¿Será que hay algo para cambiar? El rey fue humillado, pero finalmente estuvo agradecido. Y el rey arrepentido declaró, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dijo él. Eso se incluía él mismo. Y dado el contexto, ¿qué punto más importante estaba presentando? ¿Y cómo sabemos que Nabucodonosor aceptó realmente al Dios verdadero? Bueno, encontramos una evidencia importante en el hecho de que es Nabucodonosor mismo el autor de Daniel 4. De hecho, la mayor parte de este capítulo parece ser la transcripción de una carta que el rey distribuyó en su vasto reino. Y en esta carta, el rey habla sobre su orgullo y su locura y reconoce con humildad la intervención de Dios en su vida. Los antiguos monarcas rara vez escribían algo despectivo sobre sí mismos. Prácticamente todos los documentos reales antiguos que conocemos glorificaban al rey. Y ahora un documento como este, en el que rey admitió su orgullo y su comportamiento bestial, señala una conversión genuina. Además, al escribir una carta relatando su experiencia y confesando humildemente la soberanía de Dios, el rey actuó como misionero. Ya no podía guardar para sí lo que había experimentado y aprendido del Dios verdadero. Lo que vemos aquí en la oración y la alabanza del rey revela que su experiencia con Dios, sí, era real. Bueno, el rey tuvo un conjunto de valores diferentes y pudo reconocer las limitaciones del poder humano. En una profunda oración de acción de gracias, el rey exaltó el poder de Dios, el Dios de Daniel, y admitió que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Es decir, los humanos no tienen en sí mismos nada de lo que presumir. Así, este último atisbo de Nabucodonosor en el libro de Daniel muestra a un rey humilde y agradecido, cantando las alabanzas de Dios y advirtiéndonos contra el orgullo. Por supuesto, Dios continúa cambiando vidas hoy en día. Lo sigue haciendo cada día. Pero sabes, no importa cuán orgullosas o pecaminosas sean las personas, en Dios hay misericordia y poder para convertir a los pecadores rebeldes en hijos del Dios del cielo. O como lo expresa el apóstol inspirado por Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Qué oración, qué canto! ¡Qué hermosas estas palabras! Por eso pregunto, ¿qué encontramos aquí que debería ayudarnos a erradicar el orgullo de nuestras vidas? Sí, amigo, amiga, aunque tal vez digamos que no, pero ¿sabes? Hay un Nabucodonosor en cada uno de nosotros. Vencer el orgullo y ser humildes es el ideal de Dios. Es un ideal que no podemos lograr en términos humanos, ni con nuestras fuerzas. La humildad es un objetivo difícil de alcanzar. ¡Oh, cuánto cuesta! Tan pronto pensamos que lo hemos alcanzado, ya está perdido. Pero Jesús puede darnos poder para vencer nuestra arrogancia y vivir una vida humilde. Él puede cambiar cada tentación al orgullo de una oportunidad para la gratitud. A veces estamos tentados a ser orgullosos. Él lo puede cambiar. Mira lo que escribió C.S. Lewis en Mera Cristianidad o Mere Christianity. Dice así en la página 110. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente opuesto a Dios. ¿Te parece exagerado? Si es así, piénsalo bien. Cuanto más orgullo tenga uno, más le desagradará el orgullo de los demás. De hecho, si quieres saber qué tan orgulloso eres, la forma más fácil es preguntarte, ¿cuánto me disgusta que otras personas me rechacen, se nieguen a prestarme atención, me empujen el remo, me patrocinen o presuman? El punto es que el orgullo de cada uno compite con el orgullo de todos los demás. Es porque quería ser el gran animador en la fiesta que me molesta que alguien más sea el que se destaque. Dos en una negociación nunca están de acuerdo. Tenía razón Luis. Tenía razón Dios, y siempre lo tiene. Porque el tema tratado en este capítulo, así como en algunos anteriores, es la soberanía de Dios. ¿Y por qué es tan importante que entendamos este tema? Que, amigo y amiga, no somos el centro. Nunca lo seremos. Dios es el centro. ¿Qué papel juega el sábado para ayudarnos a entender esta verdad crucial de que Jesús es el centro de todo? Después de todo, es el Creador, ¿no es cierto? Yo quiero finalizar con estas preguntas de reflexión. Son varias. Y aquí van. ¿Cómo evalúas tus propios logros en comparación con los de los demás? ¿Cómo se nota la diferencia entre el orgullo y la autoestima? O la alta autoestima, yo diría. En tu opinión, ¿cómo podemos mostrar y experimentar una humildad genuina? ¿Cuál es la diferencia entre humildad y baja estima propia? ¿Cuál es el lugar de la humildad en el liderazgo de la iglesia? ¿Crees que un líder humilde puede ser respetado y seguido? ¿De qué manera ha enseñado Jesús la humildad? ¿En qué ocasión del ministerio Jesús ejemplificó la humildad de la manera más poderosa? ¿qué y cómo puedes aprender de él? ¿Cuál percibes que es la relación entre humildad y perdón? ¿Qué tan difícil es para ti perdonar a alguien que te ofende? Es por eso, amigo mío, que la lección de hoy abre la posibilidad de un autoexamen. Trata de ponerte en lugar de Nabucodonosor y pregúntate, ¿tiendo a dar crédito por ciertos logros más de lo que merezco? ¿De qué maneras cuento mis historias personales? ¿Las digo que se vean mejor o más exitosos de lo que realmente soy? ¿Qué pasos debo tomar para alcanzar la humildad? Como ves, hay muchas preguntas. ¿Ha habido alguna situación en mi vida en la que me hayan humillado de una manera que me haya ayudado a comprender mis limitaciones y por lo tanto a honrar a Dios? Si es así, ¿cómo? ¿Con qué frecuencia recuerdo darle a Dios la gloria por todo lo que puedo haber logrado? ¿Qué puede ayudarme a recordar siempre darle gloria a Él? Como ves, son muchas preguntas, pero es que estamos tratando con el peor problema que existe, amigo, amiga. Un corazón orgulloso. ¿Y cómo Dios quiere cambiarlo, transformarlo y ponerlo en perspectiva correcta? Cuando coloquemos a Dios como centro de todo, estaremos más cerca unos de otros. Y toda la gloria será dada para Él y no a nosotros. No somos inmortales, no somos imperecederos. Dios merece todo, aún el latido de nuestro corazón depende de Él. Nuestros pulmones que llenan de aire, todo dependemos de la energía que viene de su trono. Demos gloria a Dios y reconozcámoslo en todos sus caminos. Por eso, amigo y amiga, que la alabanza es importante. Por eso que el sábado es importante reconocerlo y ponerlo a Él como primero. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por la lección que hoy nos muestras. Queremos dejar de lado el orgullo. Haznos humildes. Lo necesitamos. Y si es necesario, como Nabucodonosor, haznos pasar por momentos difíciles con tal de salvarnos, restaurarnos y poner las cosas en la perspectiva correcta. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, nuevamente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Había más lecciones que podemos hacer un autoexamen sobre lo que hemos estudiado hoy. Pero ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Es el mensaje de Daniel y el mensaje de este bendito libro. Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.